Estamos en las calles, ¿quién nos parará? ¡Descarrilad! ¡Descarrilad! ¡Descarrilad! Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en el 91.4 de la FM en Radio Contrabanda en el programa ¡Descarrilad, todo el mundo! ¡Descarrilad! Y señores y señoras, celebramos el programa 100. ¡Wow! Ahora escuchen bien con la oreja, no la de plástico, la de verdad, porque vamos a brindar. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, el programa nuevo! ¡Oh! ¡Venga! ¡Que corra! Un poquito de... por favor. A ver... ¿Qué? Copas. ¡Oy, oy, oy, oy, oy! Bueno, vaya sirviendo, si es plau. Te tienes cerrado los micros, ¿no? Ahora, ostras. Bueno, venga, estamos llenando las copas, señoras y señores, estamos llenando las copas para hacer un brindis. ¡Ñores, ñores! ¡Ñores, ñores! Que esté una mica pensicho que él sí pasa. Gracias. Molt amable, m'acaben de passar una copeta, ja veuràs tu. Xufa, que va. Todavía estamos celebrando. Estamos perdiéndonos con los vasitos. Sí, no sé dónde he guardado la copa. ¡La copa ha desaparecido! ¡Ey! Me gusta más la copa que el papel. Bueno, salud. Salud a tu salud a todas y todos. Salud. Y por 100 programas más. Exacto, por 100 programas más. Y a la audiencia también os mandamos un guiño allá donde estéis. Como suelo decir, que soy muy pesado, a los amigos de Yuk, que están en Miami. Ya que no está él. Que ya no que está él. Y ahora ya no digo al tío aquel abrazador de mujeres, sino a Messi. A Messi, que ahora lo cambio referente. Ahora es Messi el que me voy a acordar, el que está allí en Miami. Toda la gente de América, Sudamérica, los antitrampistas que están por ahí resistiendo al cara naranja. Y y toda la peña de Italia y los demás que nos escuchen por ahí y que disfruten este programa. Bueno, saludáis todos, estáis, y vamos a hacer un repaso de los 100 programas de existencia, 2 años en antena en Radio Contrabanda. Que cada uno escogeremos lo que nos dé la gana, que quede claro. ¡Salud! Muchas gracias a los compañeros, gracias, que nos compis. Han ayudado por este cariño recibido y que nos han acompañado. Muchas hoy. Gracias. Hey, César, también me acuerdo de ti, aunque no hayas podido venir, pero la intención es lo que cuenta. Un abrazote grande. Venga. Que vaya muy bien el programa. Muchas gracias. Venga. Venga, gracias, gracias. Merci, muchas gracias. Bueno, pues sí, este programa va a ser un repaso de... Por favor, un placer poder... Este va a ser un repaso de los 100 programas. Entonces, yo tengo... yo he hecho hoy un repaso de la... ¿Se os está escuchando la antena, queridas? Lo digo porque si queréis podéis seguir. Venga, hasta luego, chao. Merci. Pues mira, los compañeros de el Joan también, que también hicimos un programa con él, con una movida que tuvo en el liceo, pues también nos acordamos de él. Yo he hecho un pequeño recuy de programas. Los compañeros también tienen sus selecciones. Yo he hecho unos cuantos selecciones. Yo he sido escueta porque he pensado que sí. Somos muchos. Sí, sí, no, bueno. Y la música que pongamos de cada grupo y Lo leo de corrido y luego repasamos, porque si no va a ser muy largo. Y así de corrido, como a los raperos que lo dicen ahí todo en un momento, pues ahí se... Y como más o menos cuando es en castellano lo leo bien, en catalán también, pues... bueno, pues esto, por supuesto, el primer programa que hicimos, o sea, el primer programa que fue el inicio, para mí fue el más importante, ¿no? Cuando andábamos ahí la andadura... que había sido tan difícil, pues después de 5 años intentándolo, para mí el primer programa es importante. Luego está la entrevista a Carlos Azagla, la entrevista a Manolo Cabezagolo, al guitarrista de Toto Calypso, a los amigos que nos hicieron la sintonía de Escalilar, los veteranos del ruido, de César, el programa de historia del ska punk, ska hardcore, el programa de ska catalá, el programa sobre punk de escalería, el programa monográfico de los Toy Dolls, la entrevista a los compas de los bloques, el humor en el punk, la entrevista a Neighbor Rax, también me encantó porque fue la... Esta es mía. Sí, sí, luego la comentan más. Para mí, lo que significó para mí fue la primera entrevista cañera que empezamos a tener. Que nadie se ofenda, sí, lo siento, es mi parecer. También me encantó la entrevista que hicimos a Alison García, porque la conocemos de Radio Nicosia de hace años y tal. El programa sobre Fermín Muguruza era especial porque habíamos ido al concierto, hicimos un monográfico sobre él. El programa 50 era también especial porque llevamos un año en antena. El entrevista a Rad Penat también me encantó porque es un amigo personal y fue también muy... Bueno, también el Johnny D, que también vino y, bueno, en general no hay que despreciar ninguna entrevista porque todas las entrevistas han sido geniales también. El punk tras el telón de acero con un invitado de allí de Rusia, eso también fue bastante cañero porque podían decir cosas sobre lo que pasaba allí. El programa 97 de hace poco, 2 años en la antena, y ya está. Ya está el repaso, muy, wow, muy por encima. Has hecho el cartabón aquí, ¿eh? Pues muy bien. Y gracias por todo el buen trabajo que hemos hecho. Y después de toda esta chapa que os he dicho, presento a Pedro Pico. Hola, ¿qué tal? Luego a una que siempre está pero no quiere hablar. Algún día sí quiere hablar. La muda que soy yo. Sí. La Loreto. Y el que no se calla, que a veces algunos me debéis odiar y otros me debéis querer. Del día. Pues, el que se habla que soy ¡Jimmy Jones! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Y bueno, y si viene algún compañero como, por ejemplo, David Vitoriano y tal, pues será bienvenido, como siempre, como no podía ser de otra manera. Y bueno, y pasó el micro a Loreto o a Pedro, quien quiera. Muy corta, quiero decir que voy. Muy corta, ¿qué lo dices? No, no me quiero enrollar, todo el mundo tendría muchas ganas de decir cosas. No lo has pillado, ¿no? Es muy corta. Sí, cortísima, ya me ves. Hágame tu 20. Bueno, bueno. Para mí las entrevistas fue un paso, ¿no? En un principio quizás te da un poco corte. He pasado momentos de corte, momentos de que me han cortado el rollo porque ha habido algún problema. Pero valorando a largo tiempo, el hecho de que de las primeras entrevistas fueran tan bien, nos lo pasáramos tan bien y ellos disfrutarán tanto que nos fuimos a tomar algo, ¿sabes? Puntazo ese, exacto. Igual estoy de acuerdo con contigo. Piorrea, por ejemplo. Estoy de acuerdo contigo. Él lo comentó el de Piorrea, dijo, ¡oh, yo pensaba que sería otra cosa, me lo ha pasado como un enano! Pero muchos han dicho esto de Solvente, mucha gente de, ¡hostia, no pensábamos! Claro, porque puedes fluir. Y depende, un día igual hablas de lo que has desayunado y otro te pones a política. O de la actualidad, porque a veces tocamos temas de actualidad. Claro, que quiero decir que no, pero como una coña, quiero decir que nunca sabemos realmente qué va a pasar en la entrevista porque no llevamos nada escrito. Entonces, para mí, uno que me gustó mucho, porque aparte, bueno, nosotros sabemos las pormenores por otro lado, fue Gatzara, ¿no? Hostia, sí, Gatzara, el muy cañero, el chaval este, el chico este, muy... Sí, Gatzara, que venían de cobrar pasta del local, de un bolo que habían hecho, bueno, iban sueltos, ¿sabes? Sí. O eran los negurriat, vete a saber, uno de los dos. Bueno, no vamos a contar las interioridades que pasan aquí. Bueno, a mí, yo he escrito Gatzara en pues podía ser un festival, podía ser un CSEO, sé dónde lo descubrí. Pero de normal, en sitios que son de forma gratuita o la voluntad, 3 euros, 5 pavos, ¿sabes? Quiero decir que eso no es nada, porque es para poder seguir tirando adelante, pues a lo mejor el abogado que te va para que te pueda defender. Y entonces me acuerdo que me gustó muchísimo porque era el momento, ningún es view, ¿vale? Que el Carles Porta hacía una serie. Hostia, que por cierto, que no es por la publicidad. Yo me quedé flipada con esa canción y me flipo. Y entonces empecé a seguirlos por la canción. Pero realmente cuando vinieron aquí, ves las cosas como son. Ellos habían sacado antes la canción de que saliera la serie y tanta. O igual sí que me podía resonar, pero no había la influencia de que todo el mundo la conociera. Y bueno, yo creo que nos lo pasamos muy bien. Y bueno, es gente de Les Plugas. ¿Y por qué digo de dónde son? Ensayan en la 13. Lo iré remarcando de dónde son para que veamos que es muy importante que sigamos apoyando a las CSEOs y que movamos el culo. Que queremos música barata, que la gente con mucho... Que las birras sean baratas, todo, pero luego a la hora de verdad nadie va al callo. No, claro. Y aquí lo dejo. Sí, claro. Bueno, que estabas hablando antes de los Gatzara, pues ponemos la canción de esta que hablabas de Ningú es View, pues ponemos la canción de Ningú es View. Pues ahí os dejamos con Ningú es View de los Gatzara. L'altre treure el punyal. Era que es tenia que tenir casa oberta i viure a tot. Doncs ens van amenaçar per un senyor d'allà amb una escopeta de que si passàvem ens fotien dos tios. Vostè, un punyado de dòlars. Llavors el que vol, que hi hagi una guerra. Jo venia de Cadaventre. Algun et donar un cop de bastó amb un altre, l'altre treure el punyal. Sí, salga por la tele, te romperé las costillas. Yo sé que te la romperé. Ningú és viu. Bueno, pues nada, como hemos tomado unos culillos y tal de cava, no nos ha subido a... No, que no nos ha subido el cava a la cabeza y tal. Este tema, como estaba comentando Loreto, es un guiño, ¿no?, a nuestro querido Yuk. ¿Qué transporta? El que viene. El que viene, vale. Pues, sí. Esto, la serie esta, yo creo que es las miserias de las humanas, ¿no? Trece casas, sí, sí. Y se matan y pasa de todo. O sea, 13 casas, nen, una montaña gigante. Exacto. O sea, para mí, más que eso, más miserable, ¿no? El poder, el querer. Me refleja mucho la serie esta. Entonces, pues, me gustaba porque además la canción me parece con un ritmo muy bueno. Por cierto, que los fans, ya sé que es una televisión. ¿Qué transporta? Yo tú digo, no pasa nada. Que ya sé que es una televisión de estas muy, muy, muy grande y tal, pero a los que son fans, que vuelve 16. Vuelve 16 con nuevos capítulos. Digo, para quien le interese, pues ya lo saben. Vale, pues sigo con otra entrevista, si te parece. Pues sí. La otra la he escogido porque también, o sea, en un principio cuando uno va de novato y la gente te da color, hay que agradecerlo. Y agradecérselo que, espérate, Neighbor Rat. Hostia, vale. Qué buenísimo. Neiburra, ¿por qué? Pues porque, como no está el punco, se lo agradezco de que los contactó él. El día este, él estaba en Bloques y yo estaba en otro lugar, ¿vale? No vamos a poner, no me acuerdo si era el Navato así. Digo, hostia, no puedo porque yo he quedado con estos. Entonces él fue a los Bloques, aquí vengo, quiero decir, hemos hablado de la 13, ahora vamos a los Bloques, ¿no? En los Bloques él coge el teléfono, se viene. Y mantenemos un muy buena relación, muy simpática. Uno de ellos, últimamente hay uno de ellos que ya no está, de los tres que vinieron, hay uno que se ha ido. No sé más, no sé, porque tampoco últimamente no están muchos conciertos. Te habrán cogido como más de uno que saca. Deep People también, se fue la cantante y han puesto otra. Claro, no es lo mismo una cantante nórdica, en un inglés nórdico, a una cantante española con un inglés español, ¿sabes? Sí, sí. A ver, no, yo no digo ni mejor ni peor, pero tienes que acostumbrar el oído. Es a lo que voy. Bueno, también hubo... Ahora me ha recordado un tío que vino, que... Ah, el mugre, sí, que dijo que dice, uy, que has cambiado la voz. Y dice, no, es que no era yo. Ciertamente, no he podido para cambios de estos. Sí. Bueno, la verdad es que con ellos fue muy... Muy divertido, y lo explicamos, seguramente, igual ya lo dijeron en directo, porque se llama Neigurrat, que sería vecino. Sí. Pues la pareja de uno de ellos, la mujer, decía, joder, otra vez el vecino, son como ratas, siempre está aquí, ¿no? Y por eso pusieron vecino. Oye, que te das cuenta que hemos hecho unas cuantas entrevistas. Muchas. Rappenat. No, que a mí ahora en perspectiva me está ayudando muchísimo, porque igual ahora que no estoy con tantas ganas o es algo menos o así, digo, joder, que no bien que me lo paso, vale la pena. O sea, ir y coger un grupo para que venga, o un telefónico no es lo mismo, pero bueno, a veces no se puede de otra manera, pues a ver la de Pablo. Hostia, la de Manolo Cabezabolo. La de Pablo Escobar fue fantástica, nos pasó el material. No, quería decir la de él. Manolo Cabezabolo, me ha salido Pablo. Los que se les va del bolo como nosotros, ¿no? O sea. Se te va el bolo, nena, se te va el bolo. Bueno, la canción que quiero escuchar es El autobús, ¿vale? Bueno, cuando se pueda. Entonces, he escogido... ¿La tenemos? No. Vale, pues muy bien. Entonces nos vamos a otra. De la Escuachería. Es un sitio que me encanta ir. Es grande, amplio, muy buen rollo. Hay juegos. Si quieres ver el concierto lo ves, porque es como una sala aparte y todo lo demás está allí. ¿Sí o no? La Escuachería, a mí es que me gusta muchísimo la Escuachería, el ambiente que hay. Yo no me acuerdo. Estuve una vez ahí, pero... No, yo he ido bastante. Bueno, esto... Ahora últimamente ya te he dicho que no. Lo de no acordarse es una cosa normal, bueno, normal, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Cuando, sobre todo cuando tienes relación íntima con ciertas sustancias. A ver, yo lo digo. De verdad, queridos, prefiero ser borracha reconocida que alcohólica anónima. Así que ahí brindo por nosotros, venga, pues, por los borrachos. Un brindis. Borrachos y orgullosos. Uy, cuidado, que luego se cabrean ahí. Bueno, pues de las cocherías me voy a quedar con... Yo no... Alguna cosa había visto, pero no mucho. Y el Greencore. Ah, hostia, el Greencore, que por cierto... Es el Greencore. El tío amigo... me tuve que ir porque pensaba, me lo voy a comer. O sea, al final cuando acabó dije, madre mía. Es que irradiaba algo que me atraía muchísimo. Sí, y esta fue en las cocherías, lo que os decía, ¿no? Fue una noche de que estaba Furnaris, que son de Menorca, y los otros que también son de Menorca, que son Suña. Muy buenos, me gustaron mucho. Creo que Osuña o Furnaris los pusimos. Sí, que querían que el, nuestro... Que, por lo de Menorca, el, nuestro me compa Marcel, que le encanta también el Greencore, el Grancore, el Greencore, ese le encanta, sí. Bueno, a mí me gusta más el Crash. Sí. Bueno, se entiende más, quizás, ¿no? Bueno, pero es que le gustan unos grupos un muy raros. Difícil. Muy raros, o sea, no sé. Tiene unos gustos así, según en qué el, cosas. En el Nevat, ya que hablamos de CSOs, me acuerdo la última noche de que el Nevat estuvo abierta, que estuve yo allí. Era el concierto, acaba el concierto y me dice, hostia, creo que ya no vamos a tocar más eso. Digo, pero aquí, no sé, ¿por qué no vais a tocar más? Dice, no, porque lo van a cerrar. Hostia. Ya, antes de que pasara lo que pasó. Ya. Hicieron una performance. Oh. Esa performance que cogieron ventiladores, neveras y todo al quemar. Empezaron a pegarle fuego. Los extintores que eran del local, los tiraron al fuego. Empezó a haber mogollón de humo. La gente se asfixiaba, vino la policía. Sí, mira, último concierto del Nevat. Sí, no me extraño. O Nevat, perdón. Nevat, con estas condiciones. Sí, me acuerdo, no, ¿eh? No me extraño. Bueno, que tengo ya la del autobús. Venga, va, pues vámonos a cogerlo. Y luego explicamos la película de esta canción, sí. Saludo al culo de... ¿Eh? Era carne cruda, era, ¿cómo se llamaba? Hostia, por favor. Sí, este tema... Muy parecido. Estábamos... ¿Quién me enseñó el culo? Luego aquí era decente, una cosa bárbara. Yo dije, sí, sí, wow. Joder, macho. Pero pues, cuando canta, joder, con el pedal, se suelta, ¿no? O sea, también tuvimos aquí al Bebe Vino, aquel cuando ya no eran grupos, o sea, fue muy cachondo, porque digo, no, ya no somos grupos. Bueno, bueno, el nombre, yo ya los he visto... El nombre ya ha salido, ¿eh? Sí. Se puede decir. Sí, sí. Bueno, que... El Infante Alfonso. Ah, hostia, mira. Este tema nos estabas comentando que era dedicado a nuestro querido Yuk, Punko, sí. ¿No? Sí, sí, porque, bueno, lo consiguió él al principio. Luego ha sido, pues... Bueno, nos hemos ido a muchos conciertos a verlo. Muy buen rollo. Y eso ayuda, ¿sabes? Es lo que hablaba, ayuda... a coger confianza para pedir, porque pues en un principio igual piensas, a lo mejor les sienta mal, ¿no? Pero uno está cansado de tocar y de actuar y de estudiar. Bueno. No, pero la gente suele ser muy amable. Sí. La verdad. Para según qué cosas, la gente que... Mayoritariamente que te encuentres uno cada 100, pues bueno, sí, nos toca. Pero no para según qué cosas que le pidas a alguien, que está todo sudado y tal, pues te puede mandar que la mierda. Pero entender, que yo también lo entiendo. O sea, pero que para otras cosas es que le dices algo ahí serio, porque aunque hagamos ahí mucho cachondeo, pero esto es serio, los programas de contrabanda, pues sí, generalmente les mola, ¿no? Y luego cuando vienen aquí ven lo que es y tal, que solo pasan... de coña, pues todavía más. El Yuk no solo es con la historia esta de conseguir el UF, también fue el que se inventó el nombre del programa, el que quiso hacer el programa, y luego nosotros ya por nuestras vías pues fuimos moviendo los hilos para al final conseguir hacer el programa. Pero en realidad echamos a faltar Yuk. Teatro y no puede hacer dos cosas a la vez. En sí. Verano siempre está. Sí. No es que no quiera estar, sino que a veces se está comprando cosas y sí. Hay que escoger. Pero eso no deja de evitar que te echamos a faltar. Cada día. Te echamos a faltar, nuevamente. O sea, una cosa. Pero cuando viene el lunes pasado vino, ¡wow! ¡Qué bien, qué bien! Sí. Pues sí, señores, aquí bueno, tenemos a David Vitoriano en el programa 100. Te hemos guardado trabajo poquito. Siempre. Te hemos por guardado trabajo poquito. Siempre es el tardón, pero por trabajo, no es porque no, paso. Y también tenía que pasar por casa. Bueno, si quieres ahí tomar un poco de cava, bueno, si quieres del brindis, aquí podemos hacer el te explico lo que está, porque como digo, no lo habrás oído porque no tienes ni el detalle de esto. A ver, chin. bueno, por los 100 programas... Cada uno, pues, lo oye, que Messi. De los 100 programas... Lo que tú más... también eres parte, ¿eh? O sea, no te, tú estás también en la ecuación, ¿eh? Que no te libras. Tú también has estado ahí en esos 100 programas. No, los 100 no. No, en durante los 100 programas. Durante los 100 sí. Programas, no en los 100, pero. Bueno, ya me habéis enterado, ¿no? Sí. Joder. Es como si quieres hablar tú directo, ¿eh? Bueno, yo hago mi primer. Selección de programas. El sonido habitual cuando llego. Ah, sí, bueno, claro. Sí, claro, sí, bueno, claro. Ya ha habido petardo de. De cava. Sí. ¿Qué? ¿Tú has pasado a Dimenja o qué? ¿Por qué Dimenja? ¿Qué ha hecho Dimenja? ¿Qué era Dimenja? Ya, yo sé lo que era. Pues mira, anécdotas de las mías. Aquest diumenge em va trucar la meva germana... I, bueno, podem parlar català, no, evidentment. Sí, sí. Em va trucar... Fa 3 anys que em va trucar... Ah, vale, que era el dia de la dona, el 8 de marzo, vale. Em va trucar la meva germana i em va dir... Marte, acabo de firmar los papeles del divorcio. I jo li vaig dir... Olé. Y yo le iba a decir, ¿tú sabes quién día es hoy? Y ella me dijo, por supuesto. La liberación de la mujer. La liberación de... Este año yo no me ha cuadrado, no me ha gustado, no lo he entendido. Entonces, cuando yo algo se me escapa, pues... Y más, a lo mejor porque no tengo el ánimo para investigar más, porque muchas veces sí que estoy muy metida. No entendía. El 6 hacían huelga y el 8 para que no fuera nadie. ¿O cómo va? ¿Sabes lo que quiero decir? El 10 al 8. Sí, sí, yo también me chocó un poco. Me chocó muchísimo. Entonces sí. Eso yo no lo entiendo, claro, ¿sabes? Porque mucha gente porque dirá, haces huelga dirá, un si día que no toca 6, y luego no ya... vas a ir el día claro, de la mano. Bueno, quien avisa no es traidor. Yo ya os avisé que no os pongáis los auriculares. Si os lo habéis aquí, puesto, os jodéis. Que he lo siento. Bueno, y eso que estoy con la mano que no lleva pulseras. Ah, sí, no, es con música, ¿no? Espérate que este ladra, ¿eh? Hostia, hablando de ladrar, me encantaría volver a escuchar la fábrica de sonidos de aquellos que tenías ahí. Hostia, lo tengo por casa. Todos, espera, que acabo de tirarme un puesto. Ya lo traeré, ya lo traeré. Fábrica de pedos. Ya lo traeré, ya lo traeré. Pues nada. Estaba cachondo, sí. Un día me pasó que lo tenía y tenía un jefe que tenía mucha mala hostia. Ah, bueno, normal. Mucha mala hostia. Y estaba con dos compañeros y empieza a sonar el cachivache ese, ¿sabes? Y el jefe delante. Bueno, nos hemos dejado, perdón. Si más que, es que, no. No, acaba, acaba. Que fue, se fue el jefe y claro, a los tres nos entró la risa de una manera brutal. Digas. Que se me había ido, hombre, otra que me gusta mucho y no he comentado ninguno. Podría decir, por ejemplo, pero no lo hemos entrevistado, Zombie Pujol, qué pena. Tenía el teléfono, pero no lo llamé. Todo. Porque el gato, ¿vale? Maulla, en el gato. Maulla. El gato maulla. Sí, sí, bueno. Sí, el gato muerto. Bueno, vale. Sí, lo vimos ahí. Sí, pero que vimos muchísimos. Lo que pasa es que ese día yo iba... Amén, iba. Lo comí todo. Hay algunas entrevistas que... Hay unas entrevistas que van a ser imposibles, no porque se haya muerto, sino porque no quieren entrevistas, que no voy a... O sea, ya... ¿Qué no quieren entrevistas? Espérate, que te cojo las pelotas y verás que me chillas. ¿Qué hablas? No, son unos amigos... Esto es feo. Unos amigos tuyos que los tienes muy arriba... O sea, ya sabes quién son. Bueno, tenemos... A mí hay dos grupos que me vuelven majareta. Que es escorbuto, que claro, está muy arriba. Pues no quieren entrevistas, no quieren entrevistas. No, pero si alguien me va a entrevistar. ¿Yo su baja? No. Bueno, y podríamos hablar de la entrevista que hicimos a Manolo Cabezabolo. Exacto, sí, señor. Lo vas a comentar tú. O boniatos, que no me acuerdo. O lo comentamos boniatos, todos, porque a todos nos encantó la entrevista. Sí, fue... Mañico, ¿qué eran? Mañico, ¿eh? Mañico. Sí, ¿qué eran? No. ¿Boniatos? Boniatos, sí, se está haciendo boniatos ahí en casa, ¿sabes? No, no, nos hizo una, nos dedicó una canción y todo ahí en directo, se puso buena, la guitarra y se puso a tocar ahí. Muy enrollado. Sí, no nos habíamos visto, no nos conocía de nada. Sí, sí. Con una... ¿Pero vino aquí o...? No, fue por teléfono porque él está en Zaragoza. Parecía que estuviera aquí. La verdad es que con la verdad por delante, mira, somos una radio y tal, autogestionada, radio libre y tal, y bueno, de los militares. De hecho, le hicimos hablar de los militares. La anécdota es que, bueno, pues yo moviendo, mirando alguna información, conseguí, pues, bueno, conseguí su número, llamé y... ¡Triunfé! Primero se me puso una mujer y tal, y luego ya se me puso él, y o no sé si fue de él directamente. Bueno, me da igual, quiero escuchar al Manolo, hombre. ¿Qué me vas a poner? ¿Espito o qué? No. Vale. Bueno, queríamos comentar simplemente esto, que es un tío que no se lo tiene creído, que muy enrollado. Y el tipo de canciones que hace versiona música súper conocida. Y no sé, es como... Es muy divertido. A mí me gustan las chicas que por condición... ¡Me han pedido! Es que todas no se escapa ni una. Venga, pues Pedro Pico. Tengo un espíritu amarillo. No, pues ese no lo vamos a poner. ¡Qué pena, tío! Bueno, que corra, que corra. No comas queso en exceso. ¡Oh, sí, qué pedos! Y preguntas a los perros. Tira, top. Porque te da el aliento, nadie te dará ni un beso y además te va a hacer ganar peso. Porque te da el aliento, nadie te dará ni un beso y además te va a hacer ganar peso. Pues por eso, no comas queso en exceso. Pues por eso, no comas queso en exceso. Aunque un día vayan y te metan preso, aunque estés viajando en un puto expreso. Aunque un día vayan y te metan preso, aunque estés viajando en un puto expreso. Pues por eso, no comas queso en exceso. Pues por eso, no comas queso en exceso. no le des vueltas al censo. ¿Cómo vas a irte a ocupar el Congreso? No le des vueltas al censo. ¿Cómo vas a irte a ocupar el Congreso? Pues por eso, no comas que sea en exceso. Pues por eso, no comas que sea en exceso. No, tirop, chop. Tirop, chop. Hola. Bueno, alguien torro. Otra vez aquí. Voy a bajar el sonido que si no me voy a acoplar con los, mis revueltos ahí de cerdo. Pues sí, ya estamos otra vez aquí en el programa número 100 de Descarrilats, Radio Contrabanda. ¿Sens o no sens? Sens. Y sí, estábamos comentando lo de comentar. Pero íbamos por las entrevistas y cada uno se ha ido escogiendo, ¿no? Sí. Ha habido uno que me has dicho que no, a mí no me gustó nada. También a lo mejor yo es que estaba en otra perspectiva. Bueno, ya estábamos hablando de la de Carlos Azagra. No, a Carlos Azagra sí. No voy a decir el nombre de la persona de una que a mí no me gustó nada. Ya, creo que ya sé. Porque bueno, yo creo que era una persona muy sexista. Sí, no, ya me imagino que dices. Pero a mí en esa entrevista... No hace falta decir más. No hace falta decir más, pero bueno, a mí sí me gustó. Bueno, es igual, no pasa nada. Yo no entiendo, pero como persona. Sí. Yo le decía algo y me ignoraba. Sí, bueno, que les pasan esas cosas. Bueno, en el caso de la entrevista de Carlos Azagra, la verdad es que es un personaje que... ¡Monstruo! Es, bueno, yo creo que... Vale, vas a hablar ahí, voy a hacer, pero es lo que siento. Yo creo que es mayor persona de la celebridad que tiene. O sea, es más grande como persona que como celebridad. Yo creo que sigue siendo le igual. Honra, le honra el hecho de que, bueno, habrá gente que no lo conoce, bueno, hay gente que no conoce ni dónde tiene el agujero del culo, pero bueno... hay gente que no lo conoce, ya lo he visto, y, ay, ¿quién es Carlos Azagra? Bueno, pues vale. Pues yo sí estoy muy agradecido a él, ya lo dije en la web, pero lo vuelvo a decir ahora en el programa 100 de Descarrilats, que la verdad es que tenía mucha ilusión y cuando pudimos conseguirlo, la verdad es que, bueno, me encantó, ¿no? Los programas, a veces ha habido algunos mejores, otros peores, la técnica a veces ha salido como ha salido, no se escuchó del todo bien, como nos habría gustado escucharlo, pero el momento que compartimos con él fue fenomenal. Pedro Pico. Bueno, pues fue estupendo, sí. Las dos entrevistas ahí que tuvimos ahí en directo y también la compañera, la Encarna Azagra, también estuvo muy bien. Sí, también. Yo el día que estuve cuando lo hicimos vía teléfono, yo vi que era una persona muy amable, muy agradable. Sí, bueno, no, en el aniversario del local que estaba firmando, ¿os acordáis? Ah, sí que me acuerdo, sí que me acuerdo. Bueno, nunca, gente muy pesada y tal. Bueno, no, sí. No he visto nunca ponerme la cara, se acopla muchísimo. Tienes que ser muy pesado para que... Hombre, tienes que ser muy, muy despistado para que ponga mala cara. Y si le ves la mala cara y no reaccionas, pues todavía eres más gilipollas. Entonces, pues bueno, a veces... Que estaba empetado, tenía una mesa allí, que todo el mundo pisándolo. Claro, firmando, no, tenía mucha paciencia. Libros, tenía mucha paciencia. Bueno, vamos a poner un tema. Un tema que lo conocéis muy bien, pero es el que nos encanta. De los Tijuana en Blue, que le dedica una canción al Carlos Azagra. Porque es muy larga, ¿eh? Bueno. Ahí os dejamos con vidas ejemplares. Vidas ejemplares. Volumen. We'll be right back. que hacer un hit ahorita de esto, ¿vale? Historieta de esto, ¿vale? Bueno, pues nada, otra vez aquí y nada, seguimos repasando de los 100 programas que hemos hecho. Cada uno tenemos nuestras elecciones personales de grupos que nos gustan más o menos. A mí, aparte del programa del humor del punk y otras historias que nos hemos descojonado vivos también, como la Semana Santa también, cosas de estas. Muy, Semana Santa, no me acordaba, qué bueno. Muy anticlericales y tal. Yo siempre que puedo meto la cucharada aquí. Hemos hecho, y que vamos a hacer más, o sea, que si no es porque... Tengo preparado un tema que... Pues no, pero no digas nada. No digo nada, no digo sorpresa, nada. Sorpresa, sorpresa. No el digo programa, nada, podredumbre de la buena. El programa monográfico sobre los Toy Dolls, o sea... Aquel programa, yo creo que, bueno, fue por la música de ellos, ¿no? Para mí me pareció muy divertido, ¿no? O sea, y la verdad es que, bueno, fue uno de esos grupos que a mí me encantan. Basta ponértelo y que ya te suben en la moral. Los Toy Dolls son unos cachondos mentales, o sea... Sí. Y ahora porque tenemos más cultura musical, pero cuando yo era más joven... iba a decir joven, cuando era más joven, como tenía menos cultura musical, a mí Toy Dolls me impresionaba muchísimo. Sí. Su actitud, su alegría, su es todo. Un espectáculo. Un espectáculo, sí, sí. A ver, tú puedes ir a ver, hubo una época que también un espectáculo cuando nosotros escupíamos a los cantantes, también un espectáculo. Pero ellos daban espectáculo a nosotros, con lo cual ya no hacía falta que los escupieras. ¿Sabes lo claro. que? A ver cómo lo explico, ¿sabes? Claro, o sea, estabas tan pendiente de sus gafas, sus pelos, sí. Su música. Te lo hacían pasar muy bien. Ah, bueno, que no quiero que se me escape. Porque yo... Dicen que a los ver. Punkies no escupieron los conciertos. No me han ido. ¿Cómo? Bueno, una entrevista que también le tengo mucho cariño, por cuestiones que la gente que no conoce, pero nosotros que nos conocemos ahí sí que lo conoce, son la entrevista que hicimos a los amigos de los veteranos ruido, que César nos hizo la canción del programa. La verdad es que fue una entrevista... Te salgaremos más. sí, fue muy familiar, fue muy... como una familia, una revista familiar que hacemos entre nosotros y tal. Esa entrevista pues fue, la verdad es que fue muy guay, ¿no? Y sí, tendría que haber más ediciones con más gente de ellos y tal, pues son un porrón de peña. De hecho, dicho queda por si alguien lo escucha, ¿eh? No digo quién. Y ahora se me ha salido el salvapantallas y me he quedado, ahora no sé por dónde van los tíos. Bueno, yo tengo aquí la chuleta. Bueno, a mí me ha gustado programas que cuando dedicamos al de mujeres, ¿no? Sí, es verdad. Que salió un mogollón de grupos que quizás no hubiéramos indagado no los conoceríamos. Sí, Penadas por la Ley, sí, ¿vale? Este ya lo conocemos, pero hay muchos más que... Yo cuando hemos buscado, vamos, México, pues Acidez, no todo el mundo la conocía. Claro. Pues bueno, eso es una forma de también de amplitud para mí, de ampliar tu, si tu oído escucha, musical. Es un poco por eso también, porque así la gente, es un enganche que tenemos nosotros, es esto, que la gente al escuchar esto pues descubre cosas que no... es en parte es la gracia que tiene el programa. Bueno, cuando hacemos uno de hoy de los niños... Aparte de las mis gracias... Sí. No, aparte, bueno, sí, hemos hecho programas de denuncia, de movidas que ha pasado por la aborrecible imbecilidad de los políticos que por su imbecilidad se cobran vidas. Solo hay que mirar los noticiarios más. De los maderos de la Iglesia. Evidentemente. Pero bueno, sí, lo de las mujeres, el punk en... el punk femenino en tal sitio y tal, ¿no? O punk feminista, mejor también, dicho. Pues, no porque lo hagan mujeres, sino era punk feminista. Y tú, Pedro Pino, tenías lo del aquel que hicimos sobre el punk japonés, ¿no? Bueno, ¡buah! Sí, lo más mejor. Este y los anarcas. El de la Unión Soviética también, que hablemos ahí que... brutales. Estuvo muy bien porque hubieron aquí dos chicos rusos, ahí que... Hemos comentado en la... La jugada, sí, ¿no? Claro, eso fue muy interesante. Ahí, sí. Bueno, pues yo tenía un tema de un grupo punky. Ah, sí, no me digas. Claro, sí, de allí, de Rusia, que son los JMKE. Pues he elegido estos porque lo sé pronunciar y están así. Claro, porque... Sí, porque bueno, vaya compromiso que los meten. Sí, porque también el compañero nos pasó también un montón de canciones para poner, pero claro, como estaban así en ruso, pues no. Racket of the Elephants. No, sí. Imagínate que esté en cirílico, ¿no? Ya te cagas ahí vivo ya. Sí. Imagínate. Sí, pues voy a poner esto, los JMKE, la canción Teleperestroika. Teleperestroika. Ah, pues mira, muy, muy de aquella época, sí. Ahí estamos. Rafael ei valenta, ei suitsetta suu. Kelatot filmin, kaikki on joksvat nyt. Palaukkaan kelatot bändi tehnyt. Venedenestroika, demokratia. Diktatuuri kyytis, on panus pääsenä. Venedenestroika, tere vapautus. Pioneeri laulut, niin kaikki on suus. Kurantavat teidän, teisele nytkään. Tere, tere, soika, kaadriira. Sinulle ja minulle kuuluu pipaa. On Imalassa juve, suuri ravu. Juvelta rapas, juve, au. Au, au, au, au. Virho valkuivaks, ei jää yksikin kai. Mausoleumi ees, maanomaula. Vastaan demokraatia on niin suur, et sedä imettätes lahtiläkki suur. Tene, tene, stroika, röhmus kotuvaa, ryhme sulle tene, niin kauan kuin sit saa. Tene, tene, stroika, demokraatia, tene, tene, stroika, anna tän kodaa. Tene, tene, stroika, taas riitara, tene, tene, stroika, taas riitara. Tene, tene, stroika, tene, tene, stroika, tene, tene, stroika. Yeah. Bueno, pues sí, otra vez aquí, ya estamos pues acabando el programa y hemos hecho un gran repaso, una buena repasada a los 100 programas que hemos estado haciendo, ¿eh, Loreto? Solo quiero añadir una cosa, que de normal también, igual no vivías un concierto, pero hay alguien que igual te gustaría entrevistarlo y también es una forma de ir, ¿sabes? Que a través de estar en la radio, de preocuparte por hacer entrevistas, hemos ido consiguiendo, oyendo a conciertos que igual no hubiéramos ido. Bueno, es una relación... A mí a nivel personal, ¿eh? Hablo a nivel personal. Te hace moverte. Es una relación agradable, genial. Bonita. Es una relación genial, porque nosotros necesitamos a los grupos de alguna manera nos necesitan a nosotros también para hacerlos difusión y nos ayudamos mutuamente los dos, ¿no? Como los Scoop también, que también... Y luego vienen con Nafras, eso. Etcétera. O sea, hay muchos grupos que mucha gente a lo mejor no conocería y sí que los conocen y no se acordaba. Bueno, ya me entendéis, o sea, no me voy a liar más. Bueno, más o menos hasta aquí hemos estado pues repasando lo que ha sido pues estos 100 programas y bueno, tenemos unas secciones, ¿no? Que es la sección de las secciones de fílmicas, las recomendaciones fílmicas. Yo ya ni hablo el móvil. Tenemos una película, que se llama Ren, que es del 2005, y el director Chris Columbus, y esta película es una que estaba, bueno, dice, basada en un exitoso musical de Broadway. Rudolfera, un reno. Una ópera rock galardonada con 4 premios Tony y cuyo libreto recibió el primer Pulitzer en 1996. Su autor, Jonathan Larson, falleció en la víspera de su estreno, de un aneurisma de aorta. Ren narra la historia de un grupo de jóvenes bohemios que tratan de abrirse camino en la vida del día a día del barrio de Edgeville en Nueva York. Bueno, esto es una de las recomendaciones. Mira, vas hablando y me van a ver apareciendo grupos, ¿no? Ah, genial. Por ejemplo, Cáncer Resida, qué buenos. También que nos regaló camisetas, sí. Sí, ¿sabes eso? Ahora disolvente porque han venido hace menos, pero... Hostia, ahora me van saliendo hasta grupos siendo, porque yo no me he puesto a leer todos, sino ha sido más bien. A ver, vamos, ¿quién ha sido las entrevistas, las primeras entrevistas? Pues ¿no? También tenemos un de las recomendaciones literarias, ¿no? Tenemos la película Metal, la novela gráfica, una revolución de sonido y furia, ¿no? Pues este libro, que evidentemente es de metalero, ¿no? De heavy metal y tal. Trata sobre... es una novela gráfica que rompe barreras del metal con su deseo de tocar más rápido que nadie y la necesidad de expresar su malestar y su rebeldía. Un día de estos haremos un programa sobre el heavy metal. ¿Sobre el Barça? Sí, sobre el Barça no. Sobre el heavy metal. Oye, pues hay... Pero gracias. No el metal este de... Hay mucha música dedicada al Barça. De super concierto, no, sino hay otro tipo de metal. Rock y punk que tiene relación con el Barça. Claro, por eso. Sí. Bueno. Y tengo un libro buenísimo, Champions. Es el Guardiola. Toma, ruido. Ruido. Bueno, pues nada. Bueno, nenes, que nos tenemos que ir. Que sí. Nos ha encantado. Mucho gusto estar con vosotros. Pero no, pues no, a mí no me va bien porque todavía no me ha acabado la cerveza. Ahora joder, pues de un trago, ya sabes. Ahora esperáis. No, es broma, hombre. Bueno, pues nada. Señores y señores, sí, su culo tiene flores. Me lo siento, pero tenía... ¡Oh, tío, qué hortera, por favor! ¡Mama! Chentero de mierda. Me viene mi... ¿Sabéis lo que os decimos, no? El día que consigamos hacer homenaje a Arpa Viejas... Eso, será genial. Será. Pero guapo. Bueno, si no lo conseguimos, pues nos igual, importa la nos mierda. Importa.